Decir. Vuelvan a mí. pronto vuelva mamá. El otro lado de la reja está el amor de mi vida, mi hijita querida. Muy pronto el día va a llegar. Hoy estoy preparada, voy a salir a la calle y recuperar mi libertad. Y el tiempo Yeah. que se comenta que pasan cosas raras. No le hagas caso a toda esa gilada, que venite cuando quiere, que no pasa nada. No le hagas caso a toda esa gilada, venite cuando quiere, que acá no pasa nada. Los de otros barrios no saben que corrieron, defendemos lo nuestro con los pies y las pilas. En este baile yo quiero que me digan el barrio que más copa con las manos bien arriba. Y en este baile yo quiero que me digan el barrio que más copa, que lo cante y que lo diga. You know what? queridito. Si tú supieras las que he pasado, la sonrisa de tu boca, mi vidita, fingidita, me hubiera echado. Falta decir palabras de amor. Los besos que tú me diste se han quedado en el olvido. Ya no tengo más motivos para extrañar tu amor. No hace falta decir que tan lejos está tu amor. Que mi corazón se olvidó de las caricias, los besos. Keep going. sabemos que ha terminado. Si fue tu condena, mi sentimiento te quema. Amor, aquí se ha acabado y yo no sé qué es lo que pude hacer mal. Hoy quiero decírselo. Si no me vuelvo a enamorar, iré un día más de otro amor. Es tan difícil olvidar y no extrañar su calor. Si no me vuelvo a enamorar. Dale, dale. Okay. Se va con mi calentía. mismo tiempo que por ti me estoy muriendo. Amor, pero mío, tú me estás enamorando. Hace mismo tiempo que por ti me estoy muriendo.